Recuerden, amigos cibernauta, que todo ya no es respeto, es grabado todos los sábados. Ya no sé a qué hora, porque pues esta modificación de la hora fue producto de una concertación, más bien de una concertación. Bueno, puedes no saber a qué hora lo grabamos, pero sí puedes saber a qué hora lo metes, ¿no? Bueno, eso de, bueno, lo de la hora de meterlo, eso ya es cuestión ahora sí de, bueno, del sí momento, saber, ¿no? Eso sí puedes. No, y de poder. Y de exactamente. Sí, sí, sí. O sea, el problema de poder. ¿Cuándo ves empezar? Eso sí puede haber mucha diferencia. Pero hoy el otro sí puedes programarlo con más certeza. Sí, lo que pasa es que ya me amenazaron varias personas de que quieren ver cómo se graba este tipo de programas. Entonces, hay que avisarlos. Vamos a usar Scoofer. Exacto, no nos prestarán casa de gobierno. Con hidrorrayos. O los hidrorrayos. El caso es que por lo pronto, todo, digo, ya no el respeto, se graba los sábados, ni siquiera para eso. Se graba en el local 48 del centro comercial El Parián, en el Excelsior. Y pues, quedan montón de temas en la mesa. No estoy cortando nada, de hecho como cuando juegas dominó, toca alguien en la mesa y dices, hasta yo entendí. Nada más para dejar más bien abierta la invitación para el siguiente sabadito, si ustedes gustan echarnos otro cotorreo de estos acá. Ahí me dio autorización mi esposa, entonces. Ah, ¿tienes chance de portarte mal? Después cuando le pido permiso, sí. Después de que lo oiga, ¿no? Vemos si nos dejan ir la próxima. Sí. No, lo más seguro es que sí, sí nos den permiso. Mira, cuando menos algunos para réplicas. Ah, eso sí. Ya ves que somos campeones en este país para las réplicas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de aquel de Sammy David? Me acuerdo cuando alguien en la cámara trató de... levantó la mano y dice, quiero... interpelación, decía, interpelación, y dijo Sammy David, dice, después me la interpela. se borró, luego pidió disculpas y se borró del diario de los debates, porque imagínate la base matrimonio. Sí. También, lo que pasa es la imaginación del mexicano. Yo el otro me pidió y escribí una nota del... ¿Ah, sigue grabando? Sí, sigue grabando. Una nota de un anuncio que hicieron aquí los restauranteros con motivo de del 430 aniversario de la Fundación de la Ciudad, que van a hacer un chile monumental, 2.5 metros de largo. Pero yo advertí en la nota que no lo van a meter a concurso. Sí, digo, combina hacer declaraciones. Es pertinente, ¿no? Y además, ¿quién se acaba semejante guisado? Oye, ¿te acuerdas de...? Gracias por pedacitos, Toño. Es gradual. Sí, puede ser. ¿Se acuerdan del chiste más el más conocido de Felipe González, que decía cuando era gobernador, que decía que en los últimos estudios se había descubierto que el mexicano no éramos descendientes del mono, sino que éramos descendientes de la foca, porque tenemos el agua hasta el cuello y todavía aplaudíamos? Qué gacho son esos chistes. Sí, que no éramos siempre el mono, sino de las gorditas. ¿Sí? ¿De las gorditas? Sí, o sea, del mono de las tacos de carnitas. Del mono de las... Me digo, mono, ¿qué activo andaba entonces? Para que vean que también sabemos chistes, ¿eh? Exactamente. Para que vean que no puras cosas serias tratando. No, de eso se trata precisamente. Amigos cibernautas, muchas gracias por haber asistido a esta nueva sesión. Le comento y les comento que el último programa que se grabó tuvo 400... El anterior, así es. Tuvo 400 y tantas visitas. 400 personas, o cuando menos 400 ocasiones, hubo quien se arriesgara a escuchar. Ya no, yo entré 10 veces, ¿eh? Entonces ahí ya no te lees. Entonces sufriste. ¡Eres tú! ¡Eres tú! Yo le entregué a toda mi familia. Oye, por cierto, como anécdota, antes de que se nos vayas a cortar a todos, verdaderamente yo entré a escuchar aquí a nuestro director. Y en ese momento estaba haciendo un estudio que es muy interesante, luego lo platicaremos y lo voy a publicar algo, de los nombres falsos que existen en México. Y nombres falsos, y les voy a decir por qué. Allá tuve que entrar para defender a uno de mis clientes a Puebla, para saber realmente cómo se llama, porque en el municipio le ponen Heroica Puebla de Zaragoza. Entonces me pareció muy interesante. Entro a la Constitución Política de Puebla y resulta que dice el artículo 6º, la capital estará en la heroica ciudad de Puebla de Zaragoza. Entonces me movió un poquito ahí, porque yo sé que Villahermosa es la cabecera municipal del municipio del centro del estado de Tabasco. no existe el municipio de Villahermosa, sino es la cabecera municipal. Y entonces empiezo a ver, si el municipio se llama, y veo que no, el municipio se llama Puebla. Y empiezo a explorar, y Benito Juárez le puso en 1862 Puebla de Zaragoza, virtud del 5 de mayo. Y luego en 1950 le ponen heroica Puebla de Zaragoza a la capital, es decir, solamente a la cabecera municipal. Y le adicionan las 17 juntas auxiliares al municipio de Puebla. Y entonces me doy cuenta que el presidente municipal de Puebla, ex rector de la Universidad Benemérita de Autónoma de Puebla, a todos le pone heroica Puebla de Zaragoza y olvida las comunidades. Hagamos una reflexión. Aquí la cabecera municipal del Llano se llama Palo Alto, sin albur. Todas las demás municipios llevan como cabecera el mismo nombre. Pero por ejemplo, Cancún sabemos que está en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. Y nos encontramos algunas sorpresas. La constitución de Querétaro se llama, del estado de Querétaro, se llama Querétaro de Arteaga, es el original. El municipio se llama Querétaro y la cabecera municipal Santiago de Querétaro. Entonces, si yo tengo que poner un domicilio allá, yo tengo que poner Bravo 40, Santiago de Querétaro, municipio de Querétaro, en Querétaro de Arteaga. Sopas. Veracruz se llama. Entonces, si yo quisiera tener en algún domicilio... Es loca, es el nombre. En un domicilio, en Dolores Hidalgo, y vivo en la cabecera, le tengo que poner Bravo 40, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Entonces es muy interesante. Hay una base. Por ejemplo, Guaymas no se llama así. Y empiezas a ver cómo se llaman realmente las poblaciones de este país. Y no hay nomenclatura. Hace rato que decías de Victoriano Huerta. Sí. Hay muchos que están mal escritos, por ejemplo. Hay algunos que le ponen mal el nombre y no algunos que no le ponen madre. Los mexicanos no sabemos siquiera cómo se llamaba Miguel Hidalgo. Siempre ponemos Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga. Porque si tiene madre. Y Gallaga era su madre. No tiene muchos padres, sino tiene muchos nombres, nada más. No, y además fue padre de cuántas patrias. Tuvo sus hijos. El propio Benito Juárez, hay que recordar que cuando se convierte en benemérito por decreto del Congreso de la Unión, se dice que se les entregará un apoyo económico. Colombia, ¿no? Es correcto. Por eso es benemérito de las Américas. Pero, por ejemplo, el decreto dice que se construirá el hemiciclo que está ahí en la Ciudad de México y que se le pagará una muy buena cantidad al que escriba la mejor biografía, y adicionalmente se le dará un apoyo económico para sus hijas, para su hijo menor Benito Juárez, el que después fue rector y gobernador de Oaxaca, pero fue tan gris que ni siquiera se le acuerda de que existió. Nunca segundas partes fueron buenas. Y dice que se le darán en caso de pobreza a los demás 7 hijos que tuvo. Entonces el benemérito fue generoso, sí. En este encargo. Pero fíjense nada más qué curioso, que es una historia luego para relatar, que es el de Melchor Ocampo, que él no se llamó nunca así. Realmente él no tuvo nombre. Melchor Ocampo solamente existe una acta de parroquia en la Ciudad de México, donde le pusieron todos los nombres y un apellido X. Y después llegó una señorita que lo adoptó, se lo llevó a Marabatío, a la hacienda de Pateo en Marabatío, Michoacán, donde lo adopta la señorita dueña de la hacienda de Pateo. Y así surge Melchor Ocampo, que no era el apellido de nadie, el Ocampo, ni el Melchor como nombre. Entonces realmente él no tuvo nombre porque fue escondido. Se dice dentro de la Cámara de Diputados, en el estudio donde se decide que se inscriba su nombre con letras de oro, se dice que probablemente era hijo o de un abogado de la propia población, o del cura, de la localidad. Ya sé a qué te refieres, porque volteas a ver un abogado. Pero acuérdate una cosa. Soy abogado y además licenciado en Derecho. Es que dicen, ten cuidado de los toros por delante, de las mulas por detrás, de los perros por los lados. y por delante, por detrás y por los lados de todos los abogados. Cuando se busque todos los meses. Pues bueno, es buena idea. Exacto, no es el chamuco. La globalización es el... Fíjate que un día sería muy bueno hablar sobre todas las inscripciones de letras de oro que tiene nuestro congreso, tanto local como nacional, porque realmente de esto. Sí, hace unos días, creo que bueno, más provoqué que se hiciera la corrección. Decía en la página de internet del Congreso del Estado, que quién sabe que en el Congreso del Estado están escritas con letras de oro los nombres de quién sabe quién, y te paras en el Congreso y pues no hay tales nombres. Y si no, ahí en la página de internet lo mencionaba. Con una serie de errores, bueno, no leí el comentario suyo. Pero terrible, ¿eh? Pero terrible lo que está diciendo. Pusieron a trabajar luego a los chavos ahí para corregirlo. Esa es una parte de la identidad. Porque los libros de historia ahora ya están sufragados y apoyados, acuérdate, los de inglés por el Necaxa, por el Zarco, por todo. Fíjate que mi nieto que tiene 8 años, lo primero que hizo fue pegar una hoja en blanco. mi hija nada más lo arrancó, digo. Además, con todo derecho, le costó 30 pesos y no fue regalado. No, de hecho, entonces, por lo visto, la más apátrida es mi hija. Le pintó bigotes al gobernador. Qué poca abuela, yo no sé de dónde aprendió semejantes cosas. Bueno, lo que sucede es que, bueno, todos los imperios son así. Sí. Pero con esto es reyesuelo, entonces podemos esperar... Pero mira, es divertido. Ah, no, sin duda. Es cómico, es mágico musical. Ahora que fue el cumpleaños de Alfredo González, el líder de la CTM, llegó un momento y se retiró, y estaba toda la raza ahí. Se retiró y fue pasando por las mesas para despedirse. No se despidió de la mesa priista, obviamente. No se despidió de Fernando Gómez ni de Óscar López Velarde y demás. No sé si porque traía los ojos rojos por tanto trabajar, sí, y demás sucesos, ¿no? Por la emoción. Por la emoción. Pero duró muy poco. Quedó muy poco, muy... no sé. No hay entusiasmo. Yo creo que ya se cansó. Él le gusta verse nada más colgado ahí en los carteles y en las telenovelas, ¿no? Yo creo que eso es patológico, ¿no? Y sin afán de... Es una crítica sana, fíjate. Lo que pasa es que sí lo necesitamos, eso nos debe quedar claro a todos. Él debe entender que lo necesitamos. Y lo necesitamos porque cualquier gobernante es útil y es necesario. Nuestro sistema de gobierno es así y debe de darse de esa forma. Mejor me respetaron los gobiernos aceptando lo que estaban. De esa manera, ¿no? Yo creo que ha tomado pocas decisiones gubernamentales reales, pocas decisiones. Yo no le puedo aplaudir el que haya dejado que Novatex cierre, que IBI se vaya. Yo no se lo puedo permitir porque él viene de la parte empresarial. Pero hay que ver, mira, también muchas cosas pueden ser estratégicas, por ejemplo, para los empresarios. ¿Cierran Novatex? Y hace unos días anuncian otro proyecto, los propietarios. Ahí están los fotos a color en primeras planas. Mira, lo que sucede es que no son exactamente los propietarios. Aquí, cuando... Recuerda que el empresariado aguascalentense es artesanal venido a más. Tú debes saber. Así surgieron. Tú debes saber. Pero los hijos no. Parece que es negocio abrir empresas y luego cerrarlas. Parece un buen negocio. Sí, lo que sucede es que los padres antiguos pensaron que con una licenciatura de sus hijos, con hablar inglés, ya con eso la iban a hacer. La verdad es que los que tienen los nombres doña Carolina Villanueva, los José Barba, todos los demás, los de las calles de la ciudad industrial, realmente esos fueron los que hicieron que esto resultara, ¿no? Y actualmente los empresarios pues no han tenido, no se han apoyado entre ellos. No sé si es porque son de la misma generación, no se ayudan. Hay ocasiones en las que te acuerdas cuando en la primaria no me hablabas y tal, pues ahora te las verás. Y por eso ya no hay apoyo. No. Cualquiera, perdón, déjame hacer un comentario. Yo me acuerdo cuando Monreal, y ahí sí creo que lo veo bastante bueno, un día dijo: oye, Gil Díaz, te voy a llevar a todos los empresarios de Zacatecas, porque necesitan de tu apoyo. Oye, no, yo quiero platicar contigo. Pero cuando están a solas, le decía Gil Díaz: oye, gobernadores, que miren, no, espérame, haz de cuenta que vienen todos conmigo, ¿eh? No me lo estás diciendo a mí, se lo estás diciendo a todos. Yo quisiera ver un gobernador o un presidente municipal que agarrara a los empresarios y tocara la puerta y dijera: nos vas a recibir a todos. Oye, es que no, nada más contigo platico. no sabes qué, vamos tomando las calles, vamos a subirnos al camión y todos, vénganse. ¿Quieren que les ayude? Yo les ayudo, yo los abandero. Nadie lo quiere hacer. No, hombre. ¿Sabes por qué? También, porque hay ambiciones de muchos de después llegar. ¿Para quién le es extraño que Martín, de diputado local a presidente municipal, y no está pensando en la gubernatura? Claro que sí. Que alguien me apueste que no, que no está pensando en Arturo González para la presidencia municipal, para que sea su trampolín, porque ahí va a tener recursos económicos para que él pueda llegar, y entonces hay una traslación generacional, pero nada más de dos. Ese sí es un complot. Pero mira, cuando las cosas son demasiado vistas, se convierten en complots. Cuando no, se llaman conspiraciones. Yo invito a la conspiración. Es deliciosa la conspiración. Requiere de talento. Miguel Hidalgo, hay que recordar que hablaba 5 idiomas, ¿eh? Hablaba perfecto latín, perfecto griego. Sabía inglés, hablaba francés y demás. No era alguien desconocedor. Hay que recordar que él fue desechado como cura cuando escribió, y fue rechazado de rector de la Universidad Nicolaita, cuando escribió una crítica a las tesis doctrinarias de la iglesia. Casi fue él expulsado. Ya se le veía la cosa. Bueno, fíjate, la propia Josefa no era una ignorante, bajo ninguna circunstancia. Todos habían estudiado en el mismo lugar. El propio Morelos había sido estudiante en la Nicolaita y había sido rector el propio Morelos. Era actor, un estupendo actor. Todas las obras de Molière las conocía el dedillo Miguel Hidalgo y Costilla. Presentó obras de teatro. Ayer, por eso era buen político, ya lo conociendo desde el aldedillo las cosas, era buen político. Bueno, apuntado para diputado. Hombre, y le dices que era gallego también, ¿no? Joder, con la cresta. Hijo de españoles, nacido en México, criollo. Uy, otro efecto Fox. Fíjate, no es cierto, no. Perdón, fíjate nada más, como un detalle, realmente él creó los talleres. Los talleres cuando fue responsable del curato de Dolores Hidalgo, porque él fue cura, pero no en forma, no en el púlpito, él nunca estuvo en el púlpito. Él rentó el curato a otro cura, porque eso se acostumbraba. Entonces él recibía las percepciones económicas de esto, y mientras tanto él creaba los telares y creaba muchas cosas, porque esta era la idea que venía desde la Revolución Francesa y desde Inglaterra, todos estos con los movimientos de los telares. Él enseñó a dar oficios y demás, por eso se fue a Dolores Hidalgo, no porque lo conocieran todos por el dar en el púlpito y la religión, sino porque le debían los favores de que él les había creado todos los oficios y los talleres. Por eso la turba vino con él, por eso en Atotonilco luego lo siguieron, Atotonilco Guanajuato, no Atotonilco Jalisco, no digo. ¿Y cómo comienza ahí a crecer todo esto? A construir. Esa fue la conspiración. La conspiración es cuando empiezas a crear algunas otras cosas, ¿no? Que eres capaz de construir una asociación política para luego promoverte y crecer y llegar a ser gobernado. Cosas como esas son conspiraciones. Nunca estamos haciendo, ¿verdad? No, cualquier cuestión relacionada con esta mesita no tiene nada que ver con la realidad de este programa. Pero sí me parece sano el que en alguna ocasión hablemos sobre quiénes son estos nuestros héroes, porque nos van a dar identidad de veras y decirnos nuestras verdades, no callarnos las mentiras. Y vernos como humanos, porque muchas veces eso es. No, pero es el México de la mañana, sí, así es. No, espérate. Desmitificarlos, mostrarlos como eran. Es una mejor manera de identificarnos con ellos. Estamos en el Parián, imagínate, es un sitio histórico y la historia se destruyó. Bueno, el suelo. El suelo, exacto, a eso me refiero. El histórico se destruyó para crear esta modernidad. Aquí más o menos quedaba el palco de la Plaza de Toros. ¿Aquí donde estamos? Sí. Él me lo platicó mi bisabuelo, pero qué bueno que tú lo puedes platicar porque lo viviste aquí. Sí. Bueno, no hablo de oídas. Terrible, Matías. Entonces yo era un niño cuando estaba el hoyo. Todavía no eres niño. Hay cosas que no crees. Sí, el hoyo. Pero pasa tapado, pero bueno. Ay, sí, no sé, no estoy seguro. Ya vi, claro, estaba tapado. Por las contribuciones. Estamos hablando de acá. Ah, qué bueno. Menos mal, ya estaba empezando yo a temer que de nuevo me cuente el oficio de proctólogo pudiera emerger. Además dice que esos dos dedos no son los de Súmala, ¿no? No, sí, los dedos de Súmala. La mosca dijo. No, y además los de Fox eran los de Fox eran abiertos, este los juntó. Ah, de veras. Uno los abrió y este los juntó. Es el símbolo del loser. Se sigue manteniendo. Volvemos al mismo tema que estábamos originando. ¿Dónde está el liderazgo? No existió. Que se quedó la mercadotecnia y tal parece que ese va a ser el símbolo inevitable de otro sexenio perdido, tirado a la basura, y que no va a pasar con más pena y con mínima gloria. ¿Y dónde estará el liderazgo? A mí me gustaría, por ejemplo, de veras ver de pronto algún Salvador Farías. Ay, ¿a poco creemos que no? Que de pronto enarbolara alguna fuerte causa, que de pronto se pusiera en el no solo en el centro del debate, porque el debate cualquier tarugo lo hace, en el centro de un cisma social que pudiera permitir a la gente despertar. El señor Matías está, bueno, me parece que está decepcionado del ambiente. Y no. Luego aquí Fernando Rivera está también. Soy simplemente realista. No te vayas, Fer. Ya te oigo. Ya escuché mi nombre, yo le corro un poco. Para preparar mi declaración patrimonial. Sí, y aguas con los correos que te van a llegar. Sí, y aquí nos vemos el próximo sabadito. Pórtese mal, señor. Hasta luego. Y sobre todo, porque hay otra cosa, y perdón que me esté quedando con el micrófono un momentito, pero también. Es tuyo. No, sí, ¿verdad? Como dijo usted ayer, un director no pregunta, impone. No. Pues, y además, hablar con un jodido es perder el tiempo. Síguele. Pues es el rico, los jodidos estamos de este lado. Estamos. Total crisis de medios, de personas y de políticos, y nadie quiere sacar la mano. ¿Tú también te interesa sacar la mano, decir, fíjate, fíjate que hay, lo que pasa es que hay algunos errores que tenemos que comentar. Mira, enarbolar cualquier causa es fácil. Aquí puede ser los deudores de las tarjetas de crédito o los deudores de lo que tú quieras. Es fácil enarbolar. Lo difícil es que enarboles algo que valga la pena. Lo que necesitamos es enarbolar algo que valga la pena. Es como hacer un negocio, sí. Sí, mira, o sea, aquí se cierra la calle fulana tal, junta cuatro y ya está. Si es porque los colores de los taxis no te gustan, pues enarbola otro que sea otro color, porque ya nos fastidió ese color, o porque hay mucha publicidad en la calle, por lo que tú quieras. Es fácil enarbolar porque estamos necesitados de movimientos. Aquí hay 40 organizaciones de comerciantes de lo que tú quieras, por el giro que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se trata de enarbolar por enarbolar. Ahora, el doctor Simi, por ejemplo, pues él por el negocio de tener muchas, no porque va a ser presidente de la República, él lo sabe que no, pero bajó con esa excusa, está abriendo sucursales por todas partes y le regaló publicidad. Él está en su negocio, no está por las causas. Él lo que quiere es ahí. Bueno, déjame decirte todos que ese es... vamos por el billete. ¿Cuál es el punto fundamental? Lo único que debes de hacer aquí es que la causa valga la pena. La causa valga la pena. Para que cuando tú te vayas de aquí, cuando menos ahí, ya que esté la cajita, el ataúd, alguien puede decir, oye, pues la cajita vale menos que el tipo que está dentro. Normalmente llegamos, vemos la cajita y decimos, qué bueno que te moriste, desgraciado, porque no servías para nada. Hay algunos que ni siquiera los vamos a ver en la caja. Porque pobrecita caja. Más de una caja hemos visto así. Oye, el día de hoy, en unos momentos más, va a haber al del fideicomiso del profesor Olivares Santana. No hay partido que no le rinda algún homenaje, alguna deferencia hacia el personaje. Yo no me acuerdo de nadie más que de Manso, y eso porque me acuerdo que se murió y me acuerdo el accidente, pero los demás, creo que vi los demás y no encontré a nadie más. Así, pues, le van a dar el premio Olivares Santana. Entonces, fíjate nada más cómo, yo creo que lo más trascendente es que ya en esta época se busque alguien, cuando menos, ganarse la cajita, de madera, la más pobre, porque el propio Mozart no lo tuvo. Que recordar que le tocó José Común. Sí, bien, además no pensamos, no somos nada prácticos. Eso de meter cajas metálicas, inclusive, pobres gusanos, si es un tipo indeseable, van a tardar más tiempo en poder salir. No, pero eso es una buena forma para identificar a los amigos. Voy a hacer a cabo, si me lo permite el director, sino que lo corte luego. Adelante. Había un par de argentinos que le dijo uno al otro, dice, oye, me pide, vos que sos mi amigo, vos que sos mi hermano, decime, vos me reconocerás si yo muero. Dice, claro que te reconoceré. Y vos me reconocerás si yo reencarno. Claro que te reconoceré. Te cayó en mentira. Vos sos un mentiroso. A ver, decime, ¿cómo me reconocerás? Dice, mira, eso es muy sencillo. Vos morirás, nosotros nos sentiremos muy tristes, nosotros te enterraremos. Luego llegarán los gusanos y los gusanos te comerán. Los gusanos morirán y crecerán una bella flor. Llegará un borrego, comerá esa bella flor. El borrego hará sus necesidades. Entonces yo llegaré, te veré y te diré, pero oye, me pibe, vos seguís siendo una mierda. Hay ocasiones en que esto sucede. Que resurges en esto. Pero en sí, en el punto serio, creo que los gobernantes debieran de ganarse esa cajita para la posterioridad. La caja no la hemos ganado los mexicanos desde hace mucho tiempo. Lázaro se lo ha ganado todavía, su hijo y su nieto ya fueron gobernadores y hasta regentes de la Ciudad de México, gobernantes de la ciudad capital, y sigue venciendo. Sus hermanos y demás han sido gobernadores. Yo creo que eso es lo que tenemos que ganar. Los últimos gobernantes, apenas ha alcanzado algo Miguel Alemán con su hijo, todavía fue el recuerdo, pero los demás gobernantes no se lo han ganado. La cajita debe de hacer ganar. Necesitamos ese Cid campeador a la mexicana, no el calzón sin inspector, ¿no? No, mira, vamos dándole, a ver si se puede ganar. Eso puede ganar. Yo creo que la gran prudencia es que el mexicano entienda este concepto. Y vuelvo al punto, los que sean buenos, mira, voy a darles un razonamiento. Yo he tenido mucho contacto como Corazón Hidrocálido, que son los que más me interesan, con los padrinos de las generaciones de las universidades. Los he estado buscando. Ah, tú eres el padrino natural de todos los que regresan de economía, te quiero mucho, vente conmigo. Tú eres de los de derecho, vente conmigo. Oye, eres de los de ciencias políticas, vente conmigo, eres de los de medicina. Si yo logro acercar al Corazón Hidrocálido a los padrinos de los universitarios, entonces de forma natural les voy a preguntar, oye, ¿qué hacemos por ellos? Tú eres padrino, y padrino segundo padre. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo le damos? Aquí, 30 que significamos a un apadrinamiento de generaciones. Vamos platicando por ellos. Ya no nos toca a nosotros, pues aunque no nos toque. Pero esos ahijados de nosotros van a ser los gobernantes de mis hijos. Dame chancita. ¿Yo para qué les dejo dinero nada más? Si no les estoy dejando un entorno que valga la pena. Sí, ahorita con lo de Ibis, con lo de Novatex, con los de otros más que no hemos relatado, pero que han cerrado. No les damos una oportunidad a los de Ojuelos, no les damos oportunidad a los de Loreto, les damos oportunidad a los de San Pedro Piedragor y demás. ¿Sabes qué? Al rato van a venir acá, ¿eh? Oye, que hay una ola de secuestros y demás cosas, ¿sí? Oye, pero son secuestros para gente jodida, pues es que imagínate cómo está la otra. La pauperización va a estar gravísima. O nos trepamos en un concepto regional, de propuesta regional, de un entorno regional, y sentamos toda la regionalidad, o vamos a estar perdidos, ¿eh? Fíjate más, como tengo trabajo, nosotros siempre aquí grabando estos programas, ¿no? ¡Debes estar trabajando, carambolas! Señores, les agradezco muchísimo, está abierta la invitación para la siguiente grabación, hay temas a pasto, y se trata precisamente de poder hablar con tranquilidad, con honestidad, con el calzón abajo. Sí, pero tapándose adelante y atrás. ¿Para qué nos invitaste? Estoy hablando en sentido figurado, por supuesto. Sí. Pero sobre todo, Toño Freud. Yo dije, mejor no estoy cubriendo las expectativas. Sí. Pero se trata precisamente de desmitificar íconos. Obviamente decir que nosotros podemos ser íconos de determinada circunstancia, pues, es demasiado. No creo que nos hayamos ganado la cajita todavía, como dices. Pero como unos ya hemos presentado como una faceta que probablemente ni siquiera en la calle, con los políticos, con nuestros entrevistados, con tus clientes, mostramos usualmente, que es el ejercicio de las ideas de la manera más coloquial posible. Y les quiero agradecer mucho el haber aceptado esta invitación. Espero que sigan aceptando estas invitaciones. Por supuesto, aunque estemos tristes porque en otro lado de aquí mismo está pasando el partido de fútbol y le va perdiendo mis Pumas. Entonces, bueno, ya estamos. ¿Eres Puma? Ah, ya está, mira, 1-1, ya acaba de caer. Ya, 1-1. Y va ganando el Chiapas. ¿Para qué ves que generosos los Pumas? Te están dando chance. Sí, le están dando chance porque, bueno, después de los. De como les ha ido a los chiapanecos, hay que levantarles el ánimo. Mira, nada más, eso es una institución nacional, ¿sí?, que se preocupa por darles una. Ah, qué bonita victoria la contra la América. La verdad, fue muy bonita. Todos los mexicanos la disfrutamos. Sí, bueno, sí, sí. Los no americanistas, ¿por qué? Porque era un momento en el que se dio una pequeña catarsis después de tanto mal. Pero bueno, volviendo al tema, gracias, señores, por aceptar esta. Hace 45 minutos que la tenía apagada. Pero sí, sí, no, sí. Está, bueno. Mira, está la prueba de que está grabando todas nuestras improperios. Ahí está, nada más que ahorita le van a poner ahí esto. Borrar y desconectar. Sí, sí. Lo que no sabes es que estos son como los cajeros automáticos que les ponen una pantalla encima. Para simular, esta es una simulación. Es un protector de pantalla. Es un protector de pantalla, simulacro. Les agradezco la confianza. Cibernautas, lástima de patrón que tenemos, pero ya está. Señores, muchas gracias. Ahí nos estamos viendo en Ya No Hay Respeto. ¿Qué más?